bienvenidas a Shit, en Airola Irratia, en el 107.5, y hoy vamos a comenzar con Demented Scum Cats, que después explicaré uno de los muchos motivos por los que suenan hoy también. Blue Beeper se llamaba este tema. Demented Scum Cats, que pues fue el proyecto que a principios de este siglo, 2003-2004, empezaron a forjar entre, pues básicamente dos, Stan Standen y Mark Phillips, más conocido como Sparky, que por aquel entonces, pues bueno, formaban parte de, bueno, eran Demented Argo prácticamente, y se sacaron de la manga pues este proyecto paralelo que pretendía, pues bueno, ser un poco pues la versión más garajera, por decirlo de alguna manera, de los Demented Argo, con otro toque, y que ya os digo, prácticamente se lo hicieron entre, bueno, por supuesto la inconfundible voz de Sparky, y en la parte técnica pues estaba este hombre, Stan, que es uno de los protagonistas del programa, porque ha vuelto a la acción y hacía mucho tiempo que no se oía hablar de él. Sí que había estado detrás de algunas grabaciones de grupos como los UK Subs o, bueno, alguna cosa muy concreta, pero vamos, no había vuelto a salir en una banda, y resulta que pues ahora mismo forma parte de los Blue Carpet Band, que luego escucharemos, en donde además coincide con el batería original de los Demented Argo, el mítico Ant Thomas. Pero bueno, de eso lo vamos a escuchar después, porque ya que estamos, es un placer recordar este primer y único LP, porque solo sacaron este Splatter Baby en el año 2005, después de que habían pues sacado cuatro canciones sueltas en un EP, luego la recuperarían para este disco. Y un disco que, en más de una ocasión lo he dicho, y seguramente lo haré tarde o temprano, para tener igual un programa de reserva. Es tan bueno que se podrían poner todos los temas seguidos y, vamos, daría para un programa. Bueno, igual de duración no, porque no sé si llegará a ser de una hora, pero vamos, que es una auténtica pasada. Instrumentales que se los trabajó prácticamente él solo, porque bueno, luego la batería sí que la toca Johnny Gizmo, y hay pues bastantes invitados. Está, pues yo que sé, Doyle como guitarrista invitado, está pues gente de Demented Argo también, y algún violín, alguna cosa que él no toca, pero vamos, en general, él se encarga de la producción, tocar guitarras, bajos, teclados, y luego también, bueno, compone los temas a medias con Sparky. Otro ejemplo, pues este, White Stocking Tops, son los Demented Scum Cats. Brutal. Demented Scum Cats, año 2005, disco que además coincidiría ese mismo año con el disco de los Demented Go, el Hellbilly Storm, que también pues fue, yo creo, una de las cumbres. Sí que es cierto que se alejaban ya en esta época de, pues, del principio, ¿no?, de Demented Go, que quizás tenían un toque más rockabilly, que con el tiempo pues han ido perdiendo, y quizás pues el que estuviera standing a la guitarra y a los controles de producción y tal, pues bueno, está claro que tenía una influencia menos rockabilly y quizás más punk, o incluso algún toque, diría yo, heavy, sin ofender, vamos. Y bueno, digo que ese mismo año sacarían estos dos discos, como Scum Cats y como los Demented Go, y después, curiosamente, pues los Demented Scum Cats se quedaría Sparky con ellos, con el nombre, parece ser, porque de hecho estuvieron tocando en el Chicago Billy Meeting de hace unos años, y ya Standen desapareció. No sé exactamente qué pasó, cómo consiguió Sparky hacer ese truco, pero bueno, así fue. Y de hecho también desapareció de los Demented Go. No sé si aguantaría unos cuantos años más, pero vamos, en el siguiente disco, que sería el Welcome Back to Insanity Hall, y a la postre también el último de los Demented, ya pues no estaba, y como decía también al principio, prácticamente desapareció del mapa, hasta, ya os digo, recientemente, que forma parte de un nuevo proyecto, además muy muy interesante. Pero antes de eso, vamos a quedarnos con otro recuerdo de esa gran época de los Dementes Are Go, pues con uno de los temas que incluían en ese disco también. Un disco encima, además, que era cuando Dementes Are Go tenían dos guitarras. Una de ellas era Stan Standen y la otra era Doyle. Pues ya sabéis, el de Diablo Records ahora y de Klingod, que también, por cierto, en Klingod habían coincidido los dos, aunque me parece, si no recuerdo mal, que Stan estaba como bajista. E incluso en alguno de los temas, y no sé si en este también, aparece otro mítico de los Dementes Are Go, Lex Luthor. Y bueno, y ya me callo. Skating in the Rain. I love skating in the rain. Love the showers pouring down. Love skating through the night. Forget the girl I left behind. I love skating in the rain. Love the showers, hate the pain. She the white line in the night. Set a baby puddle splatter light. Love skating, skating. My heart is breaking. Gotta skate my blues away. Gotta blue away. Sipping through those diesel puddles, speeding through the night, racing through another tunnel, cat's eyes shining bright. I'm skating, skating, and she's just waiting. Well, see that girl again. See that girl again. Dementes Are Go hace muchos, muchos años, y en una gira que, si no recuerdo mal, no sé si, yo creo que fue esta, en la que estuvieron tocando Dementes Are Go en Baracaldo, y el propio Ant Thomas, el batería original, junto con Sparky de los Dementes, allá por los 80, estaba tocando, pues bueno, temporalmente con ellos, aunque bueno, pues no llegaría a mucho más. Y como os decía antes, pues eso, tenemos esa novedad que, bueno, para mí desde luego ha sido toda una alegría. Tanto Ant Thomas, ya os digo, batería original de los Dementes Are Go, como Stan Standen, guitarra de la época de los 90 y principios de este siglo, de Dementes, se han juntado con un proyecto que ya estaba formado, que se llamaban los Blue Carpet Band, una banda londinense, con, digamos, mucha, muy buena estética, y que la verdad es que tienen un disco así grabado, pues con un sonido un poco deficiente, y han sacado un par de singles, y recientemente, y concretamente pues para su último single que vamos a escuchar ahora mismo, el B-Movie Boogie, pues han cambiado de batería y de guitarra, y eso, tienen ni más ni menos que a dos ex Dementes Are Go. Y la cuestión está en cómo suena eso. Pues así. B-Movie Boogie. From outer space, B-Movie Boogie. una banda que está formada por el cantante de Jamel Avina, que la verdad es que hay que reconocerle que tiene presencia para el escenario. Y es más, este vídeo, este tema, que está editado pues en vinilo, en 7 pulgadas, y aparte tiene un videoclip muy, a ver, sencillo, pero la verdad es que muy resultón. Y bueno, ahí le podéis ver haciendo la gamba, junto con la bajista Napalm Beth. Y luego, pues eso, la formación acaba de cambiar justamente ahora para estos dos nuevos temas, en los que queda uno de los guitarras antiguos. Y pues eso, Stand in the Man, que se hace llamar también a veces, es el nuevo guitarrista, ex Demented Argo, y Ann Thomas de Impaler, que era pues eso, el batería de pues de principios de los 80 y hasta qué, pues hasta los 90 de los Demented Argo. Y bueno, pues eso, un gran cambio de sonido, y la verdad es que a mejor, desde luego. Y lo que es mejor todavía es que si mantienen, aunque estas cosas siempre son complicadas, igual se queda en una pequeña anécdota, pero bueno, el grupo la verdad es que promete, y en directo pues deben de ser muy potentes. Vamos a escucharles en la cara B del disco, que se llama The Slow Death of Camden. Siguen siendo The Blue Carpet Band. This new hell, no holds to dwell, a river drops on sale, taking for granted all the best times I had it. Shit, gone, streets cleaner, not to weed. This ain't no smacking venom. The slow death again, and no rhyme to meditate. Slow death again, and no scholars descended. Slow death again, and no. Carpet Band, un último single que además, bueno, en realidad es del 2021, lo que pasa que ahora lo han, de finales de octubre, creo que lo sacaron para Halloween, y que ahora mismo pues lo han reeditado con una portada un poco distinta, pero que bueno, es el mismo single, el sello Bomber Music, por cierto. Y bueno, lo que son las cosas, la razón de por qué he llegado hoy concretamente a ellos es porque, la verdad es que es un poco enrollada, pero bueno, resulta que en directo han contado con también otro batería, pues bueno, que no lo conoce nadie seguramente, más que, bueno, cuatro en Londres y dos aquí, Pero bueno, para mí también es un batería brutal. Se llama JD Kickdrum y es pues bueno, el batería de Atomic Suplex. Y resulta que, bueno, ya os digo, ha tocado por lo menos en directo con ellos. Y Atomic Suplex precisamente hacían una versión del Who Do You Love, que, bueno, bastante celebrada por este programa, y que he revisitado hoy precisamente porque, pues bueno, pues por nuestros siguientes invitados, por los de Meteors, que ya veis, tampoco es que esté muy relacionado todo, pero a lo tonto, pues sí, porque bueno, los Meteors acaban de reeditar o de celebrar también el 30 aniversario de un disco que, a ver, tampoco voy a decir que es su mejor trabajo, pero bueno, un disco que sacaron, pues eso, hace 30 años, en el 92, el de Monopoly, que incluían, pues eso, con una portada en la que aparecía una especie de Ouija, pues bueno, y con el típico emblema de los Meteors. Y bueno, la cuestión está en eso, que celebran los 30 años con una reedición, y vamos a empezar escuchando la tercera parte de Electro, un tema instrumental que ya aparecía en otros discos del grupo, Die Human Die. Perdón, ese era otra vez Sparky que quería entrar, pero no, los Meteors. Paul Fenech, que la verdad es que ya no sabe qué hacer. Sigue sacando material y ahora pues se celebra el aniversario número 30 del de Monopoly, un disco que, pues bueno, por aquella época, joder, ya llevaban 11 discos, por lo menos sin contar directos, claro. Los Meteors hacía tiempo que, pues mucho tiempo, que Nigel Lewis ya había abandonado el barco, y en esta época pues estaba pues el bajista Lee Strange Brown, que llevaba con él pues unos cuantos años, desde el 88 aproximadamente, y poco después ya también abandonaría el barco. Y el batería pues prácticamente fue para este disco y uno en solitario de Paul Fenech, Raimi Misery McCabe, y que la verdad es que también es un disco que igual pues la batería, que yo creo que es una de las, pues uno de los problemas que tiene ahora mismo Paul Fenech, que en las grabaciones pues no consigue un sonido, bueno, a ver, si lo comparáis encima con, pues yo qué sé, incluso con el de Breaking Crew de principios de los 80 o su época con Nigel Lewis, pues no sé, no ha conseguido, me parece a mí, un sonido potente como aquel de aquella época. Pero bueno, aquí estaban los Meteors. En esa época también, pues yo creo que empezaban los CDs, porque algunos de los bonus tracks que hay son pues sacados de una cara B del tema que vamos a escuchar ahora mismo, que era la versión de Bob Dylan, el Who Do You Love, y luego una especie de remix de un tema del anterior disco, que también, por cierto, me ha hecho preguntarme por qué no han hecho el 30, pues sí, bueno, el año pasado. Era el 30 aniversario del ¿cómo era? Math Roll, el anterior disco, Mathman Roll, ese disco en el que aparecía en la portada el mismísimo Ed Gein de La Matanza de Texas. Pues bueno, no sé exactamente cuál ha sido la razón, pero bueno, la cuestión está en que quiere celebrar el 30 aniversario de este disco, lo ha remasterizado, ha cambiado un poco el diseño de la galleta y tal y cual, y bueno, vamos a escuchar el Who Do You Love, que también, por cierto, podéis revisar ahora que pues se pueden ver vídeos de aquella época que entonces era complicado de ver, y ahora pues con un clic, pues bueno, podéis ver el Who Do You Love, con un Paul Fenech con perilla además. Bastante, bastante curioso. Bueno, Who Do You Love? Los Meteors. Tell me. Paul Fenech al frente de los Meteors hace 30 años. Y la verdad es que no me he podido resistir a que vamos a escuchar el Who Do You Love de Atomic Suplex. A la espera de que pues haya buenas noticias y todos esos temas que están tocando en directo en Londres pues acaben en un nuevo disco, pues no queda más que quedarnos eso, con lo que está grabado y con temas como este Who Do You Love. This next song is by Bo Diddley. It's called Who Do You Love? Beep, beep, beep. Dicho que son la mejor banda del planeta, pues bueno, pues eso, lo dicho. Atomic Suplex, a la espera de buenas noticias y de que redondeen su tercer disco, que espero que sea tan malo como los dos anteriores. Estáis escuchando Shit en la Isla de Ratia y vamos a, bueno, vamos a hacer un poco también de actualidad. Hay unos cuantos conciertos este fin de semana. Y uno de los bastante curiosos es el de Wolf Wolf, ese dúo suizo que, bueno, es un batería cantante y un guitarrista, que se han unido fuerzas con una orquesta que se hace llamar, también suiza por lo visto, de Tuzemach Orquestra, en la cual, pues bueno, hay una sección de vientos, está Ger Arger, o algo así, el de Blind Butcher. No sé si recordaréis que hace unos años escuchamos un disco que quizás era uno de esos más raros que suelen sacar en Voodoo Rhythm. Pues bueno, pues uno de ellos. Y el caso es que se han juntado y han hecho una especie de, pues bueno, ahora lo escucharéis, pero bueno, lo que hacían Wolf Wolf, pero con vientos y con un rollo así medio gitano, medio de los Balcanes, rollo de ese. Y bueno, van a estar tocando este domingo 1 de mayo junto con Feline, la banda, bueno, pues que además creo que ha estado en la Irola no hace poco presentando su disco debut. Pues bueno, van a estar a las 6 de la tarde este domingo 1 de mayo en La Ola, en Algorta. Y vamos a escuchar a Wolf Wolf, que es, bueno, han sacado como un mini LP sin título, con una portada bastante gamberra, y este es el primer single que han, pues, que presentan para quien quiera escucharlo, Monster. Un, dos, tres. Pues así suena el proyecto de este dúo Wolf Wolf con la orquesta Tusemac. Eso será el domingo 1 de mayo y luego también, pues bueno, el viernes 29 van a estar en Santana 27 tres bandas, Lady Haze, Lukiek y Biznaga, o Biznaga, creo que lo dirán. Que ya sabéis que está en boca de todos, pues estarán tocando el viernes 29 y el domingo 1 de mayo también, coincidiendo, lo que pasa que me parece que es otro horario, bueno, eso lo miro ahora, pero van a estar tocando los Nox Boys junto con los Mochins, una especie de supergrupo que ahora mismo parece que están afincados en Sudáfrica, en Cape Town. Y bueno, pues eso, es una especie de super banda, porque bueno, está Ross Kerstein, que es el fundador de la banda, que tocaba en la Donas, y que hace, bueno, estamos hablando de, pues, como empezábamos el programa, en el 2005 o así, es cuando empezó este grupo. Y la cuestión está en que ha coincidido pues recientemente con varios músicos que formaban parte de una banda que seguro que muchas y muchos de vosotros recordaréis, que eran los B-Movie Rats, una banda que, si no recuerdo mal, eran de Los Ángeles, o sea que quedan un poco lejos, pero bueno, la cuestión está en que varios de ellos, concretamente pues Kurt Fjorczak y Bill Graves, pues acabaron en el grupo, y ahora mismo incluso el nuevo batería de la banda parece ser que también era de los B-Movie Rats, supongo que de alguna de las épocas, por lo menos Rick García. Bueno, la cuestión está en que es una banda pues un poco alejada de lo que hemos estado escuchando hoy, más tirando hacia el high energy o vamos, rock así un poco, vamos, rockeros, y vamos a escucharles un poco. Backstage She Cry se llama, son los Mochines. She makes a powerful ride. She's right about the guy. mal, ¿no? The Mochins, una banda que estará tocando, además tendréis oportunidad, si tenéis algún interés, claro, en ver a todas a la vez. O sea, porque van a estar tocando Wolf Wolf es a las 6 en Algorta, y estos van, bueno, igual un poco justo, pero a la 1 del mediodía en el Crazy Horse. Los Mochins junto con los Knox Boys, una banda de Pensilvania que sacaron varios discos en Get Hip en su momento ya, bueno, de hecho hace poco iban a haber tocado, pues sí, hace unos cuantos meses, pero se suspendió y bueno, en principio por fin tocarán este, espero, este domingo. Una banda que hay que, pues, comentar por lo menos que han contado incluso con el capo de Get Hip, el sello pues bueno, de Greg Kostelich, el de, vamos, de los míticos Cynics, y que evidentemente supongo que no vendrá con ellos. Que por cierto, ahora que estoy pensando, también formó parte de Doctor Explosion, y que Doctor Explosion también están, pues, con nuevo disco. Habrá que escucharlo. Pero bueno, no me estoy yendo por las ramas. Estos eran los Mochines y vamos a escuchar otro tema más. Este, por ejemplo, que forma parte además de, como os decía antes, prácticamente son los B-Movie Rats. Pues pero con otro cantante, y en esto que es, son las Dirt Nap Sessions, que básicamente parece ser que fueron unos pues ensayos que grabaron, y la verdad es que no suena nada mal para ser un ensayo. No Way to Treat a Lady, los Mochines. Pues así llegamos al final de Sheet y parece mentira, porque la verdad es que no he dado un duro por lo que pudiera sacar en el programa de hoy, pero a lo tonto, pues no sé, hemos sacado unas cuantas perlas, me parece a mí. Nada, hasta dentro de 7 días aquí en la Irola Irratia, entonces, y eso, Sheet.